¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino el Rock and Roll. Arrancando esta nueva temporada. Bueno, hoy 10 de septiembre. Bueno, primer programa de este curso. Nada, pues vamos a aprovechar para presentar algunas novedades, para ir tomando contacto de nuevo con los mandos. Y nada, pues espero que a lo largo de los próximos meses el programa pueda salir a flote todas las semanas, que es lo que a mí me gusta. Esperemos que se den las circunstancias favorables y poder estar aquí cada semana, pues como siempre, difundiendo un poquito ese rock and roll que tanto nos gusta, apoyando a las bandas. Espero que tengamos bastantes invitados por aquí esta temporada, al igual que sucedió en el pasado curso. Y nada, y poco más os puedo decir, que vamos arrancando. Vamos a empezar escuchando a una banda de Barcelona que este fin de están tocando por aquí, por Euskal Herria. Ayer mismo estaban tocando en Gasteiz, en Orbain. Estoy hablando de Dead People, cuarteto punk rockero de Barcelona, con viejos conocidos, con veteranos, como el propio Boliche, bueno, mítico de la escena del punk y del hardcore de Barcelona, con Molly también. Y bueno, pues eso fue ayer, su primer concierto en nuestra tierra, y hoy están en Orbeco Echea del Audio. Así que si no tenéis, los que nos podáis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado y no tenéis plan trazado para hoy, es una buena opción que acudáis a la Orbeco Echea a ver a Dead People y a otras bandas que ahora os lo comento, pues se me ha ido un poquito la onda. Y nada, pues ellos tienen grabados, bueno, tienen publicados en su página de Bandcamp tres temas, a modo así de un poquito de presentación de la banda y tal. Y bueno, en realidad han grabado 6 canciones que irán destinadas a un vinilo. Esperemos que esté ya disponible cuanto antes. Y mientras tanto podéis escuchar esas 3 canciones de Dead People en su página de Bandcamp. Empezamos con esto, se titula All Right. A ver, que creo que ya hemos empezado aquí con un problemilla que vamos a solucionar en breves. Vale, y ahora sí, enchufamos a Dead People con ese All Right. Yeah. Toma ya, pues así suenan Dead People desde Barcelona, en directo hoy en el audio en Aurbekoetxea, como os decía, junto a otras dos bandas, una banda local que se llama Psilocybe, que hacen thrash metal, y luego desde Madrid un grupo de crust que se llaman Furraya, eso a partir de las 9 de la noche, hoy mismo, si nos escucháis en directo en este 10 de septiembre, sábado, en Aurbekoetxea del audio. Venga, escuchamos ahora esto que suena por aquí de fondo, otro de los temas que han mostrado Dead People. Se titula In the Night y así suena. Estupendos. Dead People, estaremos atentos a la posible salida de ese vinilo ya con las 6 canciones que tienen grabadas, y de momento esos 3 temas del que hemos escuchado 2 ahora aquí estrenando la temporada Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia. Y bueno, pues ahora vamos con una banda más cercana porque son de Guernica, perdón. Estoy hablando de Agur, es un trío de punk que también se han presentado con 3 canciones a modo de demo. Encontramos también aquí a un viejo conocido, al amigo Tony. Tony, que bueno, de Primeros Auxilios. Aquí también como bajista y como voz. Luego Dela está a la guitarra y Martíncho a la batería. Desde Guernica se llaman Agur. Así un nombre, bueno, pues que yo creo que se queda bien, pues porque Agur, sin más, ¿no? Y vamos a escuchar un par de temas de esos 3 que han presentado, así, y bueno, que están grabados realmente, los grabaron hace ya un año y los han hecho públicos, pues no sé, a mí desde luego me llegó la demo no hace demasiado, y a puntito estuve de verles en directo, que tocaron en Bilbao, pero no pudo ser al final, así que ya habrá más ocasiones. Y ojalá que la banda siga adelante, porque pinta muy bien su rollo. Urbildu Zaitez. Un segundito. Vamos a ver. No, si se nota que las vacaciones me han. Pues eso, me han dejado un poco oxidado en lo que se refiere al manejo de los mandos. Ay, del. Ahora sí. Urbildu Zaitez, agur. Sí, va bien, agur, esos son agur. Y seguimos escuchando ahora, esto se titula Biarnegar. Sacaré la bestia, guay. Yep, ahí estaban Agur. Dos temitas hemos escuchado de su demo, de tres canciones, y atentos estaremos también a esta banda, deseando verles en directo, que seguro que montan una buena fiesta de punk. Desde Guernica, Agur. Y ahora nos vamos hasta Italia, una banda que he descubierto estos días y que me ha molado mogollón este disco, su disco debut, aunque es peña también ya muy experimentada, que viene de otras bandas, principalmente de punk rock, punk 77. Grupos que me suenan como Idol Lips o de Razor Lips. Y nada, pues ahora ellos se hacen llamar este trío de Delinquents, LP de 11 canciones, y empezamos con esto que se titula Fix Me Up. Sonando The Delinquents. El título del disco es Too Late, Too Little, Too Loose. Y seguimos escuchando a estos italianos, dándole a este punk rock 77 super guay. Burning se titula esto. Pieces. discazo, esto merece o escuchar al menos otra canción. El álbum está editado en el sello madrileño Take the City Records, que entre otras bandas pues publicó lo último de Clover y bueno, y tiene cosas bastante interesantes en su catálogo si os gusta efectivamente el punk. Venga, vamos a escuchar una tercera canción. Esto que va a sonar por aquí es un trayazo, se titula Too Cool. Pues ahí lo dejamos, espero que os haya gustado esta banda, a mí me ha encantado y ya creo que me voy a hacer con el LP porque merece la pena. Eran The Delinquents desde Italia, lo que no sé es de qué parte de Italia, ese dato no me ha dado tiempo a buscarlo. Y nada, justo dentro de una semana ya espero haber podido decir, he visto en directo a los australianos Asteroid B612, que les vamos a tener el viernes que viene aquí en Bilbao, en el Café Anchoquia, arrancando una gira que les va a llevar por unas cuantas ciudades de todo el estado y también arrancando y siendo una de las bandas protagonistas del festival que se va a celebrar el próximo viernes día 16 y sábado 17 en el Café Anchoqui de Bilbo, donde van a estar tres bandas por día, que bueno, ya para el viernes 16 pues son tres bandones de caerse de culo, históricos además, en el sentido de que van a estar junto a Asteroid B612 de Australia, los Edion de Hot Rods y los suecos Diamond Dogs. Eso el viernes 16 y el sábado 17, Jim Jones All Stars, desde Reino Unido, estarán de Maharajas, los suecos y los japoneses de Neat Beats, casi nada. Bueno, es un cartelón, un festi de dos días que, bueno, pues prácticamente si te gusta el rock and roll y el rock del rock and roll y el power rock and roll, alta energía y todo esto que tanto nos gusta, pues es un festi que sí o sí, si no es los dos días uno de ellos, hay que ir. Yo desde luego estoy loquito por ver a Asteroid B612. Porque bueno, el rock australiano es una de mis pasiones y nada, y será una buena ocasión. La banda ciertamente viene con bajas, por decirlo de alguna manera, porque a última hora también se ha caído el bajista de la banda, que no va a poder venir, pero bueno, ahí está al frente Johnny Casino como guitarrista y voz principal y bueno, pues eso, batería. Y bueno, y dos fichajes de lujo, porque no podía ser, en el caso de Xavi Señor No, que va a ser otra de esas guitarras asesinas y killers que van a arrasar junto a la de Johnny Casino, Luego la baja del bajista, valga el juego de palabras, pues la va a cubrir un grande también, un músico veteranísimo que ha pasado por, bueno, podría decir casi decenas de bandas a lo largo de un montón de años, que es Juancho López, que, bueno, desde, yo qué sé, bandas de finales de los 80, principios de los 90, los 90 tal, yo creo que ya venían tocando en grupos, en Boomer, Decrépitos, me vienen ahora sí a la cabeza y más historias, y ahora cosas más actuales, bandas que están en activo ahora como Peralta, con Kurt Baker Combo, y bueno, también suele tocar con Paul Collins, en fin, pues musicazo también para sustituir al bajista. En cualquier caso, la energía de Asteroid B612 yo creo que está asegurada. Y esperemos que todo salga guay, que les vaya muy bien la gira, estoy seguro que así va a ser. Y en Bilbao les tenemos el próximo viernes. Para ilustrar esto un poquito musicalmente, pues esa última referencia que se ha publicado de ellos, de ese directo del año 1996, grabado en New Jersey, en la emisora de radio WFMU, que es un directo abrasivo, arrasador, y que hace poquito el sello Folk Records lo ha publicado en vinilo, porque originalmente creo que solo salió en formato CD allá por el 2003 o por ahí. Y nada, pues venga, con esto mismo, You Always Got Something to Lose, de Asteroid B612 en directo. no sabemos tampoco, no tengo muy seguro quién vendrá de cantante, de vocalista con la banda, si será el cantante de esta grabación en directo del año 96, que era, en este caso, era Grant McVeever, o será otro de los que ha pasado por la banda. Vamos a escuchar una segunda canción, uno de esos temas que yo creo que es de quizás de los más emblemáticos del grupo, es Straight Back to You. Sí, señor. Y ya estoy aquí imaginando la que van a montar Johnny Casino y Xavi Señor, ¿no?, en las guitarras, tocando estos temas en directo el próximo viernes en el Café Anchoquia, dentro de esa primera jornada del festival Blow Up, que bueno, abrirán puertas a las 8:30 y seguramente con bastante puntualidad a las 9 arrancará la primera banda, que en este caso el viernes va a ser Asteroid B612, los primeros. Por supuesto, hay entradas a la venta y toda la información en Facebook o bueno, poniendo el nombre del festival y tal, y yo creo que ahí tenéis toda la información si os interesa. Vamos a disfrutar de estas dos jornadas de auténtico, de genuino, de rock and roll poderoso, donde los haya. ¡Vamos! Bueno, vamos dejando Asteroid B612 y vamos ahora con una banda de las nuestras, un grupo local, Beastie Warriors. Beastie Warrior, ¿eh? Que bueno, pues acaban no hace mucho, yo creo que ha sido a lo largo de este verano, hace poquito, publicaban su segundo trabajo. Ya le estuvimos por aquí presentando su primer disco, Élites, que salió en el 2020. Y ahora este segundo disco de 7 temas se titula Psicocivilizado. Y bueno, pues una banda también con gusto por, digamos, por el punk rock. Ellos dicen estar influidos por la vieja escuela del punk igual californiano y así un poquito en esa onda. Temas en castellano, temas con bastante carga social y de, digamos, de crítica, ¿no? un poquito a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y nada, vamos a escuchar algún temilla de este nuevo trabajo, como os decía, titulado Psicocivilizado. Esto se titula Vaselina, son Beastie Warrior. Están sonando Beastie Warrior desde Bilbo, este trío, con este segundo trabajo, Psicocivilizado. Son 7 temitas los que trae, lo tenéis disponible en su página de Bandcamp, además descarga gratuitas y tal, y bueno, supongo que también tengan intención de sacarlo en físico más adelante. Intentaremos que venga la banda por aquí a presentarnos el disco y a contarnos sus cositas, y vamos ahora a escuchar esto que se titula Suelo. Suelo, yo te conozco, que Bueno, pues lo dicho, ahí dejamos a Beastie Warrior desde Bilbo con este Psicocivilizado, su segundo trabajo. Y nada, ya iremos escuchando algún temilla más en próximos programas y lo dicho, a ver si les tenemos también por aquí charlando en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, donde estamos presentando esta temporada el primer programa en este 10 de septiembre. Y nada, pues lo que os comentaba al principio, que espero que se dé todo bien para que pueda salir el programa todas las semanas. Y mientras tanto vamos a seguir disfrutando de bandas locales y de bandas de todo el estado. También cositas, grupos internacionales que quizás hay un montón de cosas, ¿no? Al alcance, ¿no? Ahora, a veces casi no llegas. Se pasa de puntillas muchas veces por un montón de buenos discos. Pero bueno, estamos viviendo esta era de la saturación de todo. Al menos a través de internet y tal, la música ya sabéis que bueno, que está al alcance de todo el mundo y ahí en cierto modo pues no es... tiene sus ventajas y sus inconvenientes, cosa que ya hemos comentado aquí 20.000 veces. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de las cosas bonitas, ¿no? de esta historia, porque se trata de un músico de Madrid que le conocemos desde hace unos años por ser miembro guitarrista de Macarrones, pero que con su proyecto en solitario le ha llevado a hacer un disco, yo diría que fantástico. Fantástico, sensible, emocionante. Y él es Andrés Macarrone. Andrés Macarrone, que nos sorprendió ya con el tema que presentó como adelanto, Muñeco de Cera. A mí me pareció un tema ya sublime. Y ya con el disco completo, que en su totalidad son 6 canciones, pues nos ha conquistado de verdad, porque, joder, se nota, ¿no? Se nota que lo ha hecho con un mimo muy especial. Supongo que es lo normal en estos casos, cuando haces algo, un proyecto, digamos, personal, porque él se lo ha hecho prácticamente todo. Y se nota, ¿no? Y bueno, luego también... el contenido de las letras, un poquito todo muy como muy personal, ¿no? Y me ha gustado un montón la onda de Andrés Macarrone con este proyecto en solitario, estas 6 canciones. Ya veremos si esto tiene continuidad, supongo que sí, porque da la sensación de que él tiene bastantes cosas en la recámara y en la cabeza, ¿no? Que necesita expresar igual a través de estas canciones que se ha currado de maravilla. El resultado es un CD, pues eso, con 6 temillas, titulado Árboles. Y que nada, vamos a escuchar al menos 3 canciones de este primer trabajo en solitario de Andrés Macarrone. Que un poquito la historia dice que empezó con la idea a finales del 2020 y grabando baterías en un estudio, en el estudio de Astray, magnífico músico y magnífico productor en Madrid. Y luego el resto se lo ha currado él, en su casita, al bajo, a guitarra, teclas, voz, letras, composición, y como pone también aquí en el interior del CD, pues también técnico de sonido y productor, vamos, que se lo ha currado todo. Y el resultado, ya os digo, que es de notable alto, diría yo. Si os gusta un poquito la onda que lleva, bueno, y aunque no os guste, yo creo que se nota 100% que aquí hay calidad. Vamos a empezar escuchando Nada gira alrededor de ti. No quiero entrar en etiquetas ni historias, vosotros valoráis, pero me gusta, no sé cómo decirlo, quizás... la onda un tanto melancólica y quizás en algunos temas oscura, no sé, todo muy fino. Andrés Macarrone, de su primer trabajo Árboles, Nada gira alrededor de ti. We'll be right back. O sea, me parece un temazo increíble. Escena de gira alrededor de ti, la letra, todo, bueno, una composición buenísima, me parece, no sé, con mucho sentimiento que llega muy, muy adentro. Andrés Macarrone, vamos a escuchar Se apagó la estrella, es otro de los títulos de este primer trabajo en solitario que se titula Árboles. Destino. Bueno, seguimos escuchando el primer disco en solitario de Andrés Macarrone, desde Madrid, disco titulado Árboles, y precisamente eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Es Los Árboles, Los Árboles. Eso es lo que vamos a escuchar, que también creo que es uno de los temas más destacados entre las 6 canciones. Que todo el resultado final es magnífico, pero esta canción también tiene un puntazo muy bueno. Y podría, no sé, por decirlo de alguna manera, ser un single, ¿no?, del disco. Supongo que también, no sé si tendrá que ver que por eso es el título del disco, ¿no? Pero sí, gran tema, el que vamos a escuchar a continuación. Los Árboles, de Andrés Macarrone. Thank you. atrapando, eso es. Con temas como este, de Andrés Macarrón, en su disco Los Árboles, primer trabajo en solitario del músico madrileño. Pues de momento lo vamos a dejar ahí. Me estaba preguntando yo si esto se podría llevar al directo, ¿no? Acompañarse a Andrés de buenos músicos para llevar estas canciones al directo. Sería también una bonita cosa, ¿no? Poder disfrutarlo así en vivo. De momento, si queréis contactar, pues igual a través de Facebook o así con Andrés Macarrone, pues es una buena forma de si os ha gustado esto, pues haceros con el disco, ¿no? Y apoyar un poquito el proyecto. Que como os digo, está. Es un CD. Un CD con su hojita con las letras y tal, y una presentación así chulita de este primer trabajo titulado Los Árboles. Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora vamos con unas novedades que lanza ya. Bueno, ya están disponibles a través del sello Archa Records, sello guipuzcoano, que se encargó de, en los últimos tiempos, de publicar dos discos de la banda guipuzcoana BAMS, y ahora ha ido al rescate de grabaciones que bueno, que para los que ya somos un poco viejunos y vivimos la juventud en los 90, pues nos hace mucha ilusión que esto se publique en vinilo. Estoy hablando, por ejemplo, de la maqueta de la banda de Andoain 30%, una banda de punk hardcore muy buena, que creo que solo dejaron esta grabación en una cassette. La maqueta de 1996 de 30% ahora está disponible ya en vinilo a través del sello Archa Records. Y vamos a recuperar un temita, venga, para ilustrar un poquito musicalmente esta buena noticia. Supongo que igual ahora es momento de que mucha gente, igual más joven, pueda descubrir igual a esta banda. Aunque, bueno, supongo que el que ha tenido interés por un poco por la escena de, sobre todo de Andoain, ¿no? Que era bastante, bastante movida y bastante rica en bandas en aquellos años, pues igual mucha gente ya les conoce, pero eso, también el detalle de ahora poderlo disfrutar sobre el plato, pues está muy guay. Vamos a escuchar esto que se titula Ídolo en su chipena, de 30%. Burua sartu bat idolan, baina zer egin zukerua. Idoloen zutxipena, idoloen zutxipena. Betoia sakatu jaikoa, ratu baia eta duran gorria odola. Burua sartu bat idolan, baina zer egin zukerua. Idoloen zutxipena, idoloen zutxipena. Yeah, Ahí sonaban en 30%, 30% de Andoain, que bueno, la verdad es que en aquella época esta cinta tuvo bastante éxito, ¿eh? Dentro de la, digamos, estamos hablando de la escena underground del hardcore punk en Euskal Herria, Euskaldun, desde Andoain. Pues eso, esa es una de las referencias que ha lanzado ahora mismo ya Archa Records en vinilo. Y luego hay otro 12 pulgadas que reúne por una cara a Barracos. Barracos, banda de la escena de Buenavista, de Donosti, con componentes de Nuevo Catecismo Católico. Sí, bueno, pues eso, de la Perrera, Nuevo Catecismo, etcétera, con más peña de la escena y de la Casa de Buenavista, pues sacaron también una cinta, una maqueta que también es. Es una pieza también muy valorada en el sentido de que tenían también algo especial ese grupo. Un sonido bastante, diría yo, particular, ¿no? Barracos, es una maqueta que yo también la conservo y me hace ilusión que esté ahora estas canciones también planchadas en vinilo. Vamos a escuchar un par de temas de la cinta de Barracos, que ya podéis conseguir también ahora en vinilo. Luego os hablaré de lo que viene en la otra cara de ese 12 pulgadas. Bueno, esto se titula Bercho. Sonando en breve, la grabación es del año 1992, ¿eh? Justo cuando acababa la Perrera y empezó ya Nuevo Catecismo Católico. Ondo pasa eta erantzun behar dutenari, hau da gure eskaintza gaurko giroari. Luis Maitziarreta beste guztiari, gugera de barrako errespeto handiz, merezi dute eta zerri guztieri, norbaite diez bada biankakoari. Norbaiteri ez bada biankakoare. Azte dagoaz, egon adi, burua lasaitu da jarri. Ondo pasa da erantzun behar duten are. Gorko giroare, gorko giroare, giroare, gorko giroare, gorko giroare. Escuchamos Urbildu también de la maqueta de Barracos, ahora publicada en vinilo. Ondo pasa zurita pena, pena ingatik jonte de. Pues lo dejamos ahí, Barracos, como, joder, cómo molaba esta banda. Y pues eso, como os he comentado, con gente de que luego que eran miembros del Nuevo Catecismo Católico, como Julen, que fue el primer bajista, la primera formación de NCC. Y estaba también Iker en Barracos, Iker que luego más tarde también y sigue siendo entre el Nuevo Catecismo Católico y ahí sigue, ¿no? Después de un montón de años. Y bueno, y Edorta, que no sé si era el. Quizás el batería de la Perrera, bueno, bandazas de la escena de la Casa Ocupa en Buenavista en Donostia. Y Barracos, con esta cinta, desde luego hicieron su pequeña historia también, ¿no? Así que está guay ahora que Archa Records haya querido sacar a la luz estas grabaciones y hacerlas en formato 12 pulgadas de vinilo. Pues por la otra cara de este álbum van a estar los Fresas, quizás menos conocidos, pero también un supergrupo que ruló así sobre el año 94 y tal, y se juntaron pues un poquito casi como diversión, y de ahí salió también una grabación. Todas estas cosas creo que las grababa en Andoain, uno de los componentes de BAP. Y bueno, pues los Fresas, estaba pues gente como Gonzalo de Nuevo Catecismo, La Perrera, etcétera. Estaba también el propio Iker, que les hemos mencionado ahora también como miembro de Barracos y Nuevo Catecismo. Luego Eneco, que fue cantante de NCC, que estuvo con los Teen Dogs y actualmente con los Lie Detectors. Y luego más peña de 30%. Y también se ve que grabaron una demo, que yo no sé si se llegó, quizás ruló por Guipúzcoa y tal, pero yo creo que igual por aquí no llegó, no sé si se comercializó, fue simplemente un mano a mano. Pero también es la ocasión ahora de descubrir a esta banda, los Fresas, que seguro que tenían algo entre manos y quizás no fuera muy dulce. Así que nada, de ahí no podemos escuchar nada, pero que sepáis eso, que los discos ya están disponibles y que os podéis hacer con ellos a través de Archa Records. Que podéis, tienen también su página de, digamos, de en Facebook y tal, y quizás por ahí podéis un poquito pues pedir los discos, o supongo que también hay puntos de venta que físicos donde lo podéis conseguir. Nada, pues seguimos en este 10 de septiembre arrancando la temporada de Asesino al Rock and Roll desde Irola y Ratia. Y bueno, pues algo que había que soltar sí o sí como novedad, pues es el nuevo trabajo de la banda andaluza La Urss, con este disco que se titula Plus o Más, no sé, el signo de más, ¿no? De sumar. Es el nuevo trabajo de La Urss, que es el a ver que pierdo la cuenta, 1 2 3 4 es el quinto, ¿no? Quinto álbum, quinto álbum de La Urss, que lo edita el sello Mu Internacional. Y que recoge, a ver, que está. Eso, que no lo encontraba. Creo que son 11 canciones. 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 12. Bueno, empezamos con lo que abre, se titula Euro Orden. Lo nuevo de La Urss. We'll be right back. del futuro es uno de los temas de este nuevo disco de la URSS, ya disponible y que ya empiezan a presentar en directo. Vamos a escuchar esto que se titula Fe. Estaba yo escuchando el disco estos días y decía, joder, me venía... Bueno, no es nada nuevo su... ¿Cómo decir? Su gusto por Escorbuto, pero por los Escorbuto de igual del disco Los Demenciales Chicos Acelerados. Yo creo que en muchos momentos me viene la fantasía, ¿no? De pensar que la URSS pueden ser unos Escorbuto... avanzados, no sé cómo explicarlo, ¿no? Si hubiesen ido Escorbuto por esos derroteros que llevaban en aquel disco, ¿cómo hubiesen avanzado, ¿no? Pues quizás podría ser algo parecido a lo que la URSS está haciendo ahora, ¿no? Bueno, reflexiones absurdas mías que igual pues alguno o alguna de vosotras compartís, pero es solo pues eso, una especie de pajeo mental. Lo que importa es que la URSS es una banda de aquí y de ahora y del momento y están presentando este quinto disco. Escuchamos ahora esto que se titula En Verdad. Bueno, pues nada, ahí veis que la cosa sigue evolucionando poco a poco la banda también, ¿eh? Y cada vez, bueno, supongo que quieren dar algún girito más a la tuerca y a la creatividad, y yo creo que lo consiguen. Otra cosa es que guste más o menos, pero aquí yo creo que este disco también es a tener muy en cuenta. Y a estas alturas la banda ya no va a hacer nada, digamos, mediocre o con lo que no estén convencidos, y bueno, pues... aquí tenéis este disco para disfrutarlo y sobre todo para que es lo que tenemos ganas de ver a la banda en directo. Ellos llevan desde, pues esta historia creo que empezó pues a sobre el 2005-2006, creo que ya la primera referencia que tienen publicada, aquel 7 pulgadas compartido con Coprolitos, desde el 2006, y mientras tanto pues diferentes grabaciones, algunos singles, EPs, 4 álbumes, y este es el 5º. Así que ahí está lo nuevo de la URSS. Pues vamos a ir un poquito acabando, porque, hostia, la verdad es que había muchas cosas que presentar y tal, y alguna cosita se nos ha quedado, pero bueno, como la semana que viene, si todo va bien, estaremos aquí de nuevo a pie de micro, pues ya iremos soltando más cosillas o lo que se nos vaya ocurriendo. Nada, me voy a despedir con una canción de un grupo que antes, hablando pues de las bandas estas que hemos comentado que se reeditan sus discos ahora en vinilo, de las maquetas 30%, Barracos, etcétera, pues me he acordado también de este grupo de Barcelona que funcionaba también a mediados de la década de los 90, se llaman LSD. Vinieron por aquí en alguna ocasión a tocar, tenían una gran energía, y también me acuerdo que venían con una cinta de cassette que incluso la regalaban en los conciertos, y la tiraban pues eso, como el que tira los Reyes Magos tirando caramelos, pues parecido. Y son LSD de Barcelona, que grabaron una esta cinta y alguna cosita más. La cinta titulaba Ya comprendo dónde estoy, ¿no? Sí. Y con esto nos vamos a despedir, una canción que se titula Haz algo por mí, y esto ha sido el primer programa de la temporada de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Así que con esto os dejo hasta la próxima semana. Un saludo a todos y a todas. A seguir disfrutando rock and roll. ¡Woo! Haz algo por mí, que es sonar.